Comando Exclusivo les presenta raza. Para el Fabri, el del Hummer Negro, la versión 1. Ando zumbándola en todo Comanche, Texas. Bien afanosas se miran mis camionetas. Gastando feria con mis compas y las viejas. Una loquera pa' que esté buena la fiesta. Ya salieron los envidiosos y eso que nomás llevo una rolita. Pasión de trocas, vienen varias en la lista. Esta vez la personal, me les voy a dar el gusto. Hablan a mis espaldas, pues de frente los asusto. Que ando bien verga, pura vibra de la buena. Y que camino bulle, pues Simón es mi problema. Hasta la jefa dice que le pare a mi loquera. Bueno, malo, como quiera, un día nos va a cargar la verga. Vengo de Acuña, ya en Coahuila yo crecí. Un saludo pa' mi barrio, pilas los de Infiernavía. Si lo nombra Chemita, porque parece el infierno. Son los de mi barrio, puro vato de refuego. Y no me da vergüenza que yo fui indocumentado. Problema superado, eso ya quedó en el pasado. Sigo siendo mexicano y eso lo llevo en la sangre. Pero mis papeles dicen que yo soy de los United. Llegué a Comanche, Texas, pero sin nada en la bolsa. Al chile de cabrones no pensé hacer tantas cosas. Pero tengo un camarada que la brinca, es el Rocha. Pa' tirar vergazos y se meten con la tropa. De la familia Chávez soy el Fabri, el afanoso. Crecí en el barrio más temido y peligroso. Me vine pa' este lado pa' hacer chingos de billetes. De vez en cuando voy pa' Acuña con ando mi gente. Ando zumbándola en todo Comanche, Texas. Bien afanosas se miran mis camionetas. Gastando feria con mis compas y las viejas. Una loquera pa' que esté buena la fiesta. Haciendo bien porque ya hay chingos de envidia. Como es la gente cuando uno va pa' arriba. No pueden ver que me vaya con madre. Y vienen más versiones para el Fabri, ya saben. Andamos en Fort Worth y por todo San Antonio. Chingos de quesitos pa' andar tirando rollo. Cagando el palo casi nunca ando tranquilo. Es que a veces así me enguilo cuando ando bien cocodrilo. Con el Rocha aventándoles dinero a las morritas. Pidan lo que quieran, aprovechenos ahorita. Ando en mi Hummer negra, Simón, la que está blindada, si no en la Silverado de color anaranjada. Y no bajo la guardia aunque me miren que ando tenso. Pa' tirar vergazos yo con cualquiera me trenzo. Somos pocos pero locos. El Roche es de confianza, ese vato la brinca en corto. Así la zumbo, saludos pa' Iván Chávez, mi carnal. También pa' mis bendiciones, el Wichito y el Liam son mi fuerza. Cada que lo recuerdo me levanto, por ellos no me agüito. Aquí ando echándole chingazos. Preguntan por el bebé que de dónde saca feria. 5 años en la pinta ya salió dejando huella. Allá en Acuña anda bien recio. Al rato les echó la vuelta pa' ponernos bien. Ando zumbándola en todo Comanche, Texas. Bien afanosas se miran mis camionetas. Gastando feria con mis compas y las viejas. Una loquera pa' que esté buena la fiesta. Macabélico, para el Fabri, el del Hummer Negro, la versión 1. Y un saludo de parte de él, para todo Pasión de Trocas Club. Y esperen la versión 2, que viene más belicosa. Y un saludo para toda la familia Chávez, de Ciudad Acuña, Coahuila. En especial para la colonia Enfona. Saludos para el Paletoso Rocha, de Comanche, Texas. Para toda la familia Guerrero de Comanche, para los mentados pelones, para el camarada Jorge Fraire, saludos para Iván Guevara de Brownwood, Texas, para los hermanos Cruz de Villa Unión, Coahuila, de la Amapola, para el Tortas, para los Real G for Life de Acuña, Coahuila, para los malandros de Linfona que nunca dejan caer bandera, para el más conocido de Acuña, Coahuila, el pinche Tanón. Pa'l Bolas, pa'l José Enrique Briones, para el Lupillo Reyes, pa'l Chocolín y la Guayaba, pa'l Cuacho Salazar, pa' su camarada el Kiko de los puestos de las costillas de barbecue, pa'l Diego Hernández y pa'l Beto Nogués de Comanche, Texas. el macabélico, el comando exclusivo 2018.